Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que puedes escuchar cada sábado de 1 a 2 en la 107.9 o lo que es lo mismo en esta, tu radio, Radio Buñol. Mi nombre es Juan Luis Payás y el resto del equipo de hoy está formado por Roberto Zanona, los controles. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes, Juan Luis. Bien, hoy nos falta Ángel Ramiro, que por cuestiones de trabajo pues ha tenido que ausentarse en el día de hoy. Sí, intentaremos suplir esa gran pérdida para hoy, ¿no? Sí. Y que, bueno, nos esté escuchando y disfrute del programa. Aprovechamos para decirle que si está ahí trabajando desde casa, que sabemos que está trabajando y que tiene un ratito, pues que nos llame, que marque el número de teléfono de reunión y que entre en antena cuando quiera, que para eso este es su programa. Bien, al igual que la semana pasada, este programa de hoy, sábado 6 de octubre, pues lo vamos a dedicar a los biopics o, como ya quedó claro, películas biográficas. Pero en este caso, en el programa de hoy, nos centraremos en la vida de los músicos. Si nos ponemos a pensar un rato, un poquito, quizás el primero que nos venga a la mente sea el de Mozart, ¿no? Bien, gran película esta de Amadeus, pero no solo tendremos a Eugenio Salburgo, también contaremos con otros grandes músicos cuyas vidas, por diferentes circunstancias, fueron llevadas a la gran pantalla. Bien, lo he dicho, biopics de músicos aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Pero antes de deleitarnos con la música de estos genios, Roberto, como siempre hace, os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros, que si no han cambiado mucho las tecnologías, Roberto, son tres. Sí, no, seguimos en las mismas y yo creo que suficientes formas de comunicarnos y de estar en contacto. El blog del programa, bfmbsos.blogspot.com. Con esos enlaces a los programas del Bueno, el Feo y el Malo. Si te perdiste algún programa o si quieres revisitarlo, pues ese es tu sitio. Tenemos el correo electrónico bfmbss@gmail.com. Y también, como siempre, el teléfono de Radio Buñol. Ya sabéis, 96-250-4508. Para lo que queráis. Muy bien, y siempre tenemos el recurso del cara a cara. Ya sabéis, nos conocéis, nos veis por la calle, nos paráis, nos hacéis vuestras peticiones y nosotros, pues cuando tengamos un programa adecuado, pues las iremos colocando poco a poco. En fin, nada, ahora si os queréis quedar con nosotros, solo tenéis que hacer una cosa, la de siempre, que es subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos a comenzar con el sumario. Vamos allá. Vamos a tener al gran maestro Beethoven, por supuesto, no podía fallar. Vamos a tener a David Helgoff, un tío peculiar, hablaremos de él. También nos adentraremos en la cruda etapa del nazismo junto a Vladislav Spielmann. Por supuesto, no podía faltar, como hemos dicho antes, el maestro Mozart. Y nada, también tendremos nuestra sección, Roberto, pequeña pantalla, donde contaremos un poquito también la vida de Verdi. Sí, sí, así es. Y luego cambiaremos un poco de tercio. Efectivamente. Pasaremos de la música clásica a un poco de todo, ¿no? A un poco de todo, a la música no clásica. Y ahí pues veremos grandes maestros del jazz como Glenn Miller, grandes maestros del blues como Ray Charles. También Charlie Parker en el apartado de jazz y después también tendremos ese countryman que era Johnny Cash y, como no, el mundo del rock and roll, pues desde los más clásicos como Jerry Lee Lewis al rock más psicodélico de los Doors. Correcto, pues nada, y acabaremos como siempre pues con una canción que estará a la altura de este programa. Una canción venida de México, que no adelantamos nada y será una sorpresilla para el final. Nada, como hemos dicho, biopic de músicos aquí en este programa 124 del 6 del 10 del 2012. Y cuando quieras, Roberto, nos metemos en harina con el primer temita. Thank you. Está a la marcha, está este movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, y que es nuestro primer tema que vamos a escuchar hoy en este programa dedicado a biopics musicales, por supuesto con la vida de Beethoven como fondo. Y la película a la que estamos refiriéndonos es Coping Beethoven, de la directora Agnieszka Holland, del año 2006, aunque han habido otras. Efectivamente, hay más películas que nos han mostrado la vida de este genio, como es Beethoven, que por ejemplo a mí ahora se me ocurre Amor Inmortal, que lo protagonizó Gary Oldman. En este caso, el papel de Beethoven lo hace Ed Harris, que está brutal, soberbio. Además, los que entendemos un poquito de música o hemos hecho música, parece un director de verdad. La verdad es que hay directores que dirigen peor que él, pero bueno. Corramos un tupido velo, ¿no? Sí, sí. Nada, es una película, la verdad, que sí que nos narra un poquito la vida de Beethoven, sobre todo en la última etapa de su vida, cuando compone la novena sinfonía de Beethoven. Bueno, la película en sí se toma bastantes licencias. Todavía, o sea, en este caso, el papel de la copista, el papel que hace Diana Kruger de Anna Holtz, es falso, no existió. Es una licencia que el director, la directora en este caso, pues se permitió para darle más frescura, un toque femenino un poco a la película, para intentar mostrar, ablandar un poquito ese carácter crudo que tenía Beethoven. La verdad es que se sabe que eran dos hombres que los que copiaron el manuscrito que tenía Beethoven, y que fue exactamente muy estricto en lo que él había pensado, vamos, que así como la película se deja entrever que hay alguna influencia que ella pueda dejar en Beethoven, pues nada de esto es cierto. Pero bueno, la verdad que es una película que sí que nos muestra un Beethoven crudo, un Beethoven sordo como una tapia. Sí, hay que recordar eso, que en su última etapa de vida, pues bueno, esa sordera pues ya era, vamos, era total, y eso pues influía mucho, como no, en el carácter del compositor. Y también en la música, ¿no? Y bueno, de todas formas, al final ha pasado a ser como la sinfonía más reconocida, ¿no? La novena y última sinfonía de Beethoven. Sí, esto fue una sinfonía que tuvo un antes y un después, que marcó la música, por así decirlo. Vamos, ¿y tenemos una llamada, Roberto? Sí, tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola. Ay, era llamada tímida. Ah, sí. En cuanto hemos descolgado, ha colgado. Pues bueno, nada, que lo voy a intentar, ¿no? No tengáis miedo, que no nos comemos aquí a nadie, en el bueno, el feo y el malo. Sí, pues nada, después de este primera película de Coping Beethoven, ¿no? Que nos mostraba la vida de Beethoven, de este gran genio de la música, que como tú y yo hemos hablado, con esta nueva sinfonía de suya, de Beethoven, pues hizo un cambio brutal a lo que es la dinámica que se venía diciendo hasta la hora. Como se diría ahora, ¿no? La petó, ¿no? Lo petó, sí. Y aparte es que también otra licencia de la película es que vemos un Beethoven con que todavía podía mantener alguna conversación con un aparatito de estos, pero justamente en esta época he sabido que Beethoven ya estaba, pero vamos. No escuchaba nada, ¿no? Absolutamente nada. Incluso hay una anécdota que se aparece en la película, que sí que es real, que parece a risa, pero que tuvieron que girar a Beethoven para cuando había acabado, porque claro, al público para que pudiera ver los aplausos más que oírlos, obviamente. En fin, pues ahí teníamos nuestro primer genio, y vamos con el siguiente de ellos. No nos salimos de los pianistas, Roberto, porque este también es un gran pianista que tuvo una vida un poco truculenta y que vamos a hablar un poquito de él después de escuchar esta Escuchamos primero, ¿no? Sí. Una pieza de Sergei Rachmaninov, concretamente el concierto para piano número 3. Luego hablamos de la película. Bien, pues si teníamos ese trozo de del concierto para piano número 3 de Sergei Rachmaninoff, interpretado sí por David Helhoff. Sí, solfeo del bueno. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, una gran música del maestro Rachmaninoff y que bueno, nos muestra realmente cómo es la película, esta película que es la de Shane de Scott Hinks, que nos cuenta la vida de David Helhoff, este pianista niño prodigio que bueno, que australiano, que ganó pues muchos concursos allí en su Australia natal, un niño que tuvo una vida tormentosa porque su padre le exigía mucho, lo maltrataba psicológicamente, sí. Y bueno, que encontró un poquito la paz cuando ya decidió de mayor irse a Londres, ¿no?, a estudiar, a la Royal College of Music, y bueno, ahí entre la libertad también que tuvo, esos destellos todavía que tenía de la infancia, ¿no?, tan cruda que tuvo, y el estrés un poco le hizo pues acabar un poquito desviado psicológicamente, vamos. Sí, entonces, vamos, que estaba fatal. Sí, tuvo que estar ingresado y que solo pues gracias al amor de una mujer, en este caso la que hoy en día es su mujer, pues pudo salir de este pozo donde se había metido. La verdad que hablando, bueno, leyendo un poquito sobre él decía que en los peores de sus momentos es que sentía, bueno, mejor dicho, no sentía nada de música, era incapaz de pensar nada de música y no le pasaba nada por la cabeza. De hecho estuvo una década, en centros psiquiátricos, sí, sí, hasta que al final pues recondujo un poquito su vida y a día de hoy pues sigue llenando salas y tiene un montón de gente también que lo admire precisamente por eso, no solo por su talento musical, que es muchísimo, sino también por ese afán de superación que le ha llevado a salir de ese pozo. Sí. La verdad que la película es brutal, un papel que interpreta Geoffrey Rush, lo hace perfecto, de eso le valió el Oscar. Y que vamos, una película muy, muy, muy, muy recomendable. Una película totalmente made in Australia, ¿no? Porque sí. El personaje es australiano, el director Scott Hicks también lo es, y Geoffrey Rush, el actor también, que además de esa gran interpretación, con tantos matices de locura del personaje, introspección y tal, también hay que decir que físicamente también se le parece. Sí, sí, se le parece y está muy logrado, está muy logrado. A día de hoy no sé por qué, porque David Helhoff está un poquito calvete y tal, pero bueno, sí que se parece mucho, está muy bien adaptado. Un David Helhoff que entre sus obras más importantes de interpretación es este concierto de piano número 3 de Rachmaninoff. Siempre se lo están solicitando ahí donde va. Y también es característico suyo el vuelo del moscardón. Esta pieza es un virtuoso del piano y a mí particularmente me alegra mucho que el cine se haya acordado de estas personas que a lo mejor dices David Helhoff y nadie se acuerda de él, nadie sabe quién es este hombre, ¿no? Pero que sí que su vida por supuesto da para una película y o U2. Sí, música clásica pues conocemos quizás mucho a grandes compositores sobre todo, luego grandes directores también, y quizás los grandes intérpretes pues están un poco en segundo plano cuando son los que dan vida a las notas, ¿eh? Reivindicamos al músico. Se conoce a Paganini y así por el gran público y pocos más, ¿eh? Pero bueno, a verlos los hay a montones. Sí, y de esta gran película, ¿no?, que nos ocupaba ahora, que era Shine, pues nos vamos a otra grandísima película de Roman Polanski, y si con eso ya lo digo todo, pues El pianista, ¿no, Roberto? Sí, El pianista. Aquí en El pianista nos retrata a otro pianista, ¿no? Como el nombre de la película indica, a Vladislav Spilsman. Sí, la película nos cuenta la vida, más que nada su vivencia en esa época complicada, esa época del nazismo, esa Varsovia destruida, sí, por los dos bandos en principio. La película comienza en la época, digamos, de paz, pero donde ya se van introduciendo esos movimientos nazis, ¿no? Y bueno, y también luego nos retrata pues la ocupación de Varsovia por parte de la Alemania nazi y cómo sobrevive. Sí. Este personaje, bueno, no vamos a contar nada más, pero es una película a la vez que cruda, muy, muy poética. ¿No? Y sobre todo hay una escena muy buena que, bueno, tampoco vamos a contar aquí, pero que realmente es... Solo diré en manos, ¿eh? Y cuando si hay alguien que no ha visto la película, cuando la vea, pues se acordará. Sí, y la música de la banda sonora es buenísima, con parte de Wojciech Kilar, el compositor polaco, pero que utiliza muchísimo música del maestro Frédéric Chopin, ¿no? Sí, otro de los especialistas compositores en piano, y, al igual que Rachmaninoff, en su época y estilo, pues Chopin es... es otro de los grandes compositores de piezas de piano. En este caso, pues vamos a escuchar la gran polonesa brillante Proceder. Y nada, ahí se queda, interpretada por Vatinar Spielmann al piano, música de Chopin, aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Estaba la música de Frédéric Chopin para la banda sonora del pianista, que decir, gran Adrien Brody, que desde que hizo esta película en el 2002 yo creo que entró en barrena, manoletes incluidos, y aún estamos esperando que resurja. porque apuntaba maneras el chico, pero... Sí, de hecho con esta película ganó el Oscar a la mejor director. Como tú decías antes, las diferentes partes de esta película es la verdad que es impresionante. Una de ellas que a mí más me gusta, esto sí que se puede contar porque es verídico realmente de la película, si no Spielman no estaría vivo, no hubiera podido contar su historia y no se hubiera podido hacer la película. Esa relación que tiene con el capitán alemán, ¿no? Que un poquito le salva la vida, ¿no? Hay una escena que dice, si eres pianista, ahí tienes un piano, tócame algo, demuéstramelo, ¿no? Y en ese momento, pues toca la balada número 1, opus 23 de Chopin. En realidad toca varios trozos, ¿no? Porque es una obra que entera dura 10 minutos y le toca varios trocitos de esta balada para demostrarle que realmente era pianista. Y tal es lo que siente este militar alemán, que al final le deja con vida, ¿no? Porque quieras o no, en Alemania también había mucha pasión, siempre ha habido por la música, ¿no? Era un gran melómano y claro, cuando vio a este hombre tocar el piano dijo, ¿cómo me voy a cargar yo a semejante artistazo, ¿no, Roberto? Sí, sí. Una película cruda, si una película. Si nos pilla a nosotros. Hombre, si le pilla yo, me arrean dos tiros enseguida. Me afaitan enseguida. Pero al maestro Spielman, pues no. Bueno, una película cruda, una película muy interesante y eso fue una parte real. Los judíos fueron perseguidos, no lo estamos inventando aquí, y eso pues así nos lo cuenta Polanski en esta película. Y bueno, el propio Polanski lo vivió, o sea, ¿no? Que en primera persona, o sea que bueno, bastante autorizado como para hacer esa película, no sin tantos maniqueísmos como suelen hacer algunos directores americanos, ¿no? De la contienda, sino con más conocimiento de causa. Uh-huh. Y una película mucho más íntima de lo que suelen ser este tipo de películas. Y bien, no nos vamos de los pianistas, seguimos con los pianistas. Este año esta vez es pianista, compositor, genio, ni prodigio, no vamos a decir nada más. Roberto, ahora cuando son las... Sí, vamos al biopic más famoso, sí. Vamos a poner la música, músico, ¿no? Vamos a poner la música a ver si la gente sabe de quién se trata esta música tan celestial. Un corte que os hemos propuesto de la Sinfonía número 25 de Wolfgang Amadeus Mozart, como la mayoría habéis adivinado. Gran película, Roberto Amadeus. Sí, y es la música que sirve para comenzar la película, ¿eh? Uh-huh. Es esta música acompaña las primeras imágenes de esta película de Milos Forman, que bueno, yo creo que es el biopic de personaje musical más conocido, que básicamente pues se centra en la última parte de la vida del maestro Mozart, su relación con Salieri y su carácter díscolo. Sí, la película la verdad que nos muestra el carácter díscolo de Mozart, nos muestra también un enfrentamiento que es simplemente un enfrentamiento literario, porque no hay constancia de que Mozart y Salieri pues se llevaran tan mal, ¿no? Ni que Salieri fuera el asesino de Mozart, como iban diciendo por ahí, ¿no? Esto es una película que cogió el guion de Peter Schaffer de la propia obra Amadeus, y como el propio director dice que esto es un recurso literario, ¿no? Y que no tiene ningún fundamento histórico, ¿no? Sí, realmente, además, es curioso porque el protagonista de la película siempre suele ponerse por delante a Fred Murray Abraham, que es el intérprete de Salieri, que es un poco como protagonista de la película, y Tom Hulce es el que da vida a Mozart, que también está espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que está muy bien. Esa risita histriónica que ha quedado para la historia. Además, una película que tuvo mucho éxito, tuvo el Oscar a la mejor película, mejor director, mejor actor para Murray Abrams, mejor guion adaptado, mejor dirección artística, diseño, vestuario, bueno, en fin, un montón de Oscar, y que ha quedado ahí para la historia, ¿no? Sí, aparte de esta Sinfonía número 25, pues sale mucha música de Mozart, sí. Y especialmente centrado en ese Requiem, ¿no? Sí, esa escena final, ¿no? No vamos a contar nada, pero la muerte de Mozart es obvia, ¿no? Entonces, ese Mozart ahí en el lecho de muerte, solfeándole, solfeo del bueno al maestro Salieri, y este lápiz en mano copiándolo, la verdad que está muy bien, ¿no? Mientras suenan esos acordes del Requiem de Mozart, una parte de la película genial, ¿no? También decir que una de los cortes también que salen es Don Giovanni, ¿no? La ópera Don Giovanni. Nosotros, tanto Roberto como Ángel como un servidor, hemos tenido la suerte de estar en Praga, ciudad donde también estuvo unos años viviendo el maestro Mozart, y donde se hizo por primera vez esta ópera de Don Giovanni. Correcto, ¿no? Donde se estrenó, ¿sí? En el mismo teatro donde se estrenó Don Giovanni, ahí pudimos estar escuchándolo, ¿eh? Son cosas que pueden parecer tonterías, sí, pero oye, la piensas llena, y sí. Te pone los pelos de punta. Además, en el mismo teatro se grabó la película allí, nosotros estuvimos allí, la verdad que sí, sí. Que estamos encantados con esa experiencia. Pequeño, pero muy coqueto, ¿eh? Sí, lo mantuvieron de la época. Y nada, la verdad que la sonoridad era especial, y nada más solo con saber que allí se estrenó esa obra y que Mozart la dirigió, pues oye, quieras o no, pues a uno le gusta eso, ¿no? Pues sí, vamos adelante y voy a soltar los caballos, ¿te parece? Muy bien, vamos, vamos. Vamos con nuestra pequeña pantalla. Tenemos a Curro Jiménez, que la gloria esté. Su actor se ha hecho gracia. Sí, sí. Y nada, pues de un genio de todo tipo y de óperas, pues a otro, ¿no? Al genio italiano, por así decirlo, de las óperas, como es Giuseppe Verdi. Bueno, aquí siempre estimamos un poco más a Puccini, ¿no? Por bueno, nosotros sí, en ese caso, pero de la época más o menos, el tipo, sí. Sí, pero hubo en los 80, pues dos series que llegaron a, por lo menos aquí a España, por la misma época. Y que una de ellas era Verdi, ¿no? Uh-huh. En realidad era una miniserie de 8 episodios, creo. Y también llegó la contrapartida alemana, ¿no? Hubo otra serie de Wagner, otra Wagner. Miniserie. Y bueno, la verdad es que eran muy buenas y contaban toda la vida, ¿no? En una película es muy difícil resumir toda una vida, pero en una serie de 8 o 10 episodios pues se pueden explayar más. En esta ocasión, bueno, también quisiera hacer notar qué series veíamos por entonces, las miniseries. Ahora se hacen miniseries de Isabel Pantoja y Cachuli, en fin, sí. Este tipo de personajes altamente culturales. Sí, pintorescos. O sea, una reflexión. La vida de Verdi, que se llama así en inglés, aunque aquí creo que se llamó simplemente Verdi. Con el protagonista Ronald Pickup, que el parecido con Verdi es asombroso, ¿eh? Sí, con esa barba blanca, esa carica pequeña, ¿eh? No sé, es curioso cómo se parece. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar precisamente no a Verdi, no. Sino un fragmento de la ópera... Una furtiva lágrima, vamos a escuchar. De Giacomo Donizetti, y es una escena del primer capítulo de la serie en el que un joven Verdi pues está escuchando esta ópera, como es normal, en el gallinero, ¿no? Porque no era pudiente, sino era un joven músico que estaba estudiando, y se le puede ver ahí en el gallinero con la partitura de La furtiva lágrima y deleiteándose, ¿no?, con la interpretación. Más hay que decir que muy buenas interpretaciones en la serie, porque casi todo era grabaciones o de María Callas, Pavarotti, en fin, primeras espadas. Bueno, del director Renato Castellani. Y vamos a escuchar una furtiva lágrima del maestro Giacomo Donizetti, una delicia para los oídos. The confused aspirations of a boy of 20, a proud, ambitious young man. The need to study, create, follow, even surpass the famous composers. Surpass their success and go beyond. Decir el nombre de la ópera, que es El Elixir de Amor. Eso es. El aria Una furtiva lágrima. Bueno, lo dejamos ya, porque como de la serie, pues ahora he escuchado un carruaje. En fin, queríamos recordar esta serie, que yo la recuerdo con mucho cariño, porque no me la perdía. Encima, como mi padre es un melómano, también le gustaba mucho, y no sé. Aparte, la serie también tiene su parte de vida rosa, ¿no? De los amores de Verdi, que no fueron pocos. Sí, la verdad que fue una gran serie que nos muestra bien a las claras quién era este gran talento italiano, que como italiano pues tenía que irle un poquito de todo, ¿no? Exacto. La verdad que nos está saliendo un programa pues apto, muy apto para melómanos, ¿no? Estará la gente muy, muy contenta ahí con el oído pegado al transistor. Pero ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, como hemos dicho en el sumario, y vamos a darle un poquito de vidilla al programa, ¿no? No solo de clásicos vive el hombre, ¿no? No solo hay clásicos genios aquí en este maravilloso mundo, ¿no? No solo hay clásicos de música clásica, sino que también hay clásicos del jazz. Empecemos por el jazz, ¿eh? Vamos con él. Y hay un biopic muy bueno que se llama... ¿Sangre y lágrimas? Sangre y lágrimas. Espera un momento, vamos a escuchar la música. Vamos a escuchar a Glenn Miller, y luego os contamos, que aquí metí yo un poco la pata, por una dislexia. Y ahora os lo decimos. Vamos con Glenn Miller. Thank you. Ahí teníamos ese collar de perlas, música de Glenn Miller para la película Música y Lágrimas. Música y Lágrimas. De Anthony Mann. A ver, aquí a uno se le fue un poco de dislexia de películas y en el guión aún figuraba sonrisas y lágrimas. Evidentemente, no es la película de la vida de Glenn Miller. Sí. Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Oiga, buenas tardes. Hombre, contigo quería yo hablar. ¿Cómo estás? Que he visto que lo que habéis puesto primero me ha gustado mucho. Pero hoy he visto que has puesto una de las que me gustan a mí. Esa. Si te la iba a dedicar ahora. Digo, ahora se lo quiero dedicar a nuestro oyente número uno que está ahí pegado siempre cada sábado de uno a dos allí. Muy bien. Escuchando el programa. Está de Glenn Miller para él. Para el maestro Micheta. Muy bien. Muy bien. Es una música que nos recuerda a muchos unos tiempos muy en una parte muy malos y otras muy buenos. Con las chicas y con la vida de entonces, sí. Es una música que la tenemos nosotros, por lo menos los que nos gustaba mucho la baile, la teníamos grabada mucho. Y nos gusta oírla ahora, a estas edades ya, sí. Pues nos gusta, nos mueve el cuerpo, ¿sabes? Un poco. Pero muy bien, muchas gracias, ¿eh? Pues nada, a ti por escucharnos cada sábado, ¿eh? Dios. Un abrazo. Dios. Hasta luego. Bueno, pues como he dicho antes, y en abierto, pues este tema se lo quería dedicar a Micheta, porque él siempre, cada vez que me ve por la calle, pues me dice que nos escucha, que él está ahí, que es un ferviente seguidor de nuestro programa, y creo que es de justicia dedicarle un tema, y más si es tan bonito como este collar de perlas, ¿no? Que nos ayuda a entender también un poquito cómo era la vida de este gran músico que fue Glenn Miller, Roberto. Sí, la película protagonizada por el gran James Stewart, otro gran actor, que recorre esta sí toda la vida de Glenn Miller desde su infancia hasta su muerte. Y como curiosidad, también hay que decir que en la película salen músicos de jazz de la talla de Louis Armstrong, haciendo de él mismo, o el batería Jim Krupa. O sea que es una película dirigida por Anthony Mann, muy recomendable. Sí. Y aparte llena de está plagada de todas las grandes composiciones de Glenn Miller. Correcto, Moulin Serenet, In the Mood, Over the Rainbow, y esta que acabamos de escuchar con Collar de Perlas, ¿no? Sí. Está dedicada a su mujer. Ángel creo que tenía una historia muy bonita que no iba a contar por qué, pero como son esas cosas que se las guarda con recelo, pues no lo sabemos ni tú ni yo. O sea que sí, la próxima vez que venga, que las cuente. Efectivamente. Nos queda pendiente esa historia de collar de perlas. Sí, y bueno, y seguimos con otro grande, ¿no? Con Ray Charles. Pasamos del jazz al blues, que son primos hermanos, pero no es exactamente lo mismo. Y como bien dices, Ray Charles, este gran músico de blues ciego. Y la película, pues, de hace poco, es la película Ray, de Taylor Hapford, del año 2004. Con un Jamie Foxx espectacular, que también se ganó un Oscar. Oye, hay muchísimos Oscars ganados por biopics, ¿eh? Claro, ¿quieres ganar un Oscar? Pues nada, te pones en el papel, en el pellejo de otro personaje y ya está. Tiene muchas quinielas, porque si te pones en el pellejo de un personaje que todo el mundo conoce y encima lo clavas, pues... Pues la gente, ya tienes a la gente a favor, y los Oscars pues también reflejan mucho el gusto de la mayoría de la gente. Sí, también tenemos recientemente a Harvey Milk, ¿no? Sí. Ese papel que interpretó Sean Penn, que también le valió el Oscar, o sea que estamos ahí. ¿Otra llamadita? Sí, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí en casa, oyéndoos. Dime, cuéntame la historia esa, que tú lo sabes. Cuéntame la historia del collar de perlas, Ángel. He sacado un ratico y os puedo llamar. Bueno, pues simplemente fue que en una ocasión, creo que era su aniversario, le regala a Glenn Miller a su mujer un collar de perlas, ¿no? Y se lo regala, pues, en una cena, ¿no? En un restaurante, ¿no? Y entonces, pues, los músicos que están ahí, pues, tocan una pieza. Uy, qué pieza más bonita, tal, igual, no sé qué. Y dice, sí, la he compuesto yo. Y se llama Collar de Perlas. O sea, le hizo un regalo, un collar de perlas físico. Un regalo de perlas musical. Qué bonito, ¿eh? Qué crack. Quedó la mujer pagadísima, ¿no, Ángel? Vamos, se quedó encantada, se derretía. Bueno, pues me alegro que estés ahí, que el trabajo te deje un poquito de tiempo para escucharnos y aquí se te echa menos, tío. Pues nada, hombre, ya habrá ocasiones para hacer más programas. Que este me está gustando mucho, por cierto, aunque yo no esté. Pues nada, por eso. Tú eres un grande. Además, parte de la música la has preparado tú, por lo tanto, triunfo seguro. Pues nada, gracias, pues. Un abrazo, nos vemos. Venga, a seguir. Ale, hasta luego. Hasta luego. Compañero Ángel, que siempre está ahí para echarnos un cable y contarnos su sabiduría y su experiencia. Pues nada, vamos a escuchar el temita de Ray Charles y ahora... Que este también tiene historia y esa sí que me la sé. Contamos un poquito el biopic. El tema se llama, dilo tú que a mí me da la risa, Hit the Road Jack. ¿Ves? Que tú tienes acento de Wisconsin y yo de Texas. Vamos a trabajar en ello. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Ahí estaba Hit the Road Jack de Ray Charles, y bueno, Hit the Road es una expresión en inglés que podría traducirse como vete a la calle, o sea, arriba para allá. Y esta historia Santa, ¿no?, está basada en la mujer de Ray Charles, que ya se sabe que algunos músicos son un poco golfos, en lo cual a vida nocturna y otras flores se refiere, ¿no? Uh-huh. Y Ray Charles, pues, parece que también era un poco picaflores. Era un artistazo. Y bueno, aquí su mujer estaba recreando cómo su mujer le echaba de casa y le decía: hit the road, Jack, and never come back, y no regreses más, ¿eh? No te quiero ni ver, vamos. Que te aguante la melopea con la que te la has tomado, ¿no? Exacto. Pasamos a otro gran músico negro, como fue el gran Charlie Parker. Otro vividor. Saxofonista de jazz y con muchos problemas con las drogas. Sí. Toda su genio y sus problemas aparecen en la película de Clint Eastwood, Bird, interpretado, otro gran interpretación de Forest Whitaker. En la película de 1988. Gran película, la verdad que lo borda el papel, ¿eh? Lo borda también. Sí, además Forest Whitaker es un grande para mí, ¿eh? Sí, es un gran actor. Es un actor que no es nada agraciado físicamente, sí, y por eso tiene que exprimir cada una de sus interpretaciones, ¿eh? Ya se sabe que en este mundo de las apariencias, cuando uno es guapo lo tiene ganado, pero Forest Whitaker es un crack. Nos cuenta eso la vida de ese Charlie Parker, de Bird, como lo llamaban, que se convirtió en uno de los mejores intérpretes de saxofón alto de la historia, sobre todo en el tema del jazz, junto con Bud Powell y Dizzy Gillespie, crearon uno de los nuevos géneros, que es el bebop. El bebop, ¿no? Que sí, según tengo entendido, que sucede al swing y precede al cool, ¿no? Un estilo que deja un poquito el jazz clásico y se centra más en la improvisación, ¿no? Correcto. Y bueno, y que está brutal, una película que la tenéis que ver. Una música buenísima y bueno, dirigida por este último Clint Eastwood, que lo está petando todo aquello que hace, ¿no? Por lo menos tiene un gran interés. Muy recomendable. Muy buena. Vamos a escuchar la versión que hace Charlie Parker del estándar de jazz All of Me. Vamos allá. Thank you. Qué grande, Roberto. Muy bueno. Qué temazo. Charlie Parker y sus improvisaciones sobre el estándar All of Me. Pero vamos adelante, ¿no? Porque el tiempo se nos echa encima, como en la película Top Secret. Sí. Y nos vamos a la música country. Sí, nos vamos a la música country de la mano de Johnny Cash. Este gran cantautor estadounidense, conocido por El Hombre de Negro. Yo pensaba que ese era Rafael, pero no. Era él. Siempre era característico su color negro, ¿no? Siempre esa tonalidad en sus conciertos, su vestido de ropa negro. Porque este, sí, ropa, claro. Este no era negro. Sí, no, este era blanquito. Con una banda de los Tennessee Three. Y bueno, y aquí en esta película de la cual estamos hablando es en La Cuerda Floja, que nos cuenta su vida. Tony Cash es interpretado por Joaquín Phoenix, que muchos de vosotros decís, ¿y ese hombre quién es? Pues bueno, el malo de Gladiator, el cómodo de Gladiator, pues ese es Joaquín Phoenix, ese actor que tiene un cortecito aquí en el labio. Y su mujer, la señorita Carter, interpretada por la Reese Witherspoon, que le valió el Oscar a la mejor actriz. Bueno, ambos estaban nominados, pero al final ella se llevó el gato al agua. Y nos cuenta un poquito pues esa vida entre la pareja, tantos viajes en carretera, primero con su coche, después con la unidad móvil que llamaba él, su autobús que llamaba Casa 1, que era su casa donde él siempre vivía. Y bueno, y que se recorrían pueblos y pueblos, toda Canadá y todo Estados Unidos, concierto para aquí, concierto para allá. La verdad es una película entretenida y, pues nada, y muy buena. Vamos a bajar la reja esta que separa típicamente los conciertos de country y vamos a escuchar este Ring of Fire, Círculo de Fuego, Johnny Cash. Bien. Gran Johnny Cash. Sí, una canción country animadilla, ¿eh? Y seguimos, Roberto, con este programa dedicado a biopics de músicos o vida de músicos en la pantalla. Bueno, de tres personalidades, ¿no? Pasamos a un grupo, a un grupo rock que marcó el movimiento del rock psicodélico, ¿no? Pasamos a los Doors, marcado por la fuerte personalidad de su líder Jim Morrison, aunque también estaban ahí Ray Manzarek a los teclados, Robbie Krieger a la guitarra y John Densmore con la batería. La película Los Dos, pues como no, también se centra sobre todo en la figura de Jim Morrison, interpretado por el gran Val Kilmer. Val Kilmer, que está clavado, ¿eh? Está clavado, se e incluso parece, que lo haga bien y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta película. Parece un actorazo, ¿eh? Nuestro Val Kilmer, que ha ido de menos a mucho menos. Aquí, eso sí, aquí guapito podemos... era un rato, ¿eh? Guapo era. Ahora está el tío cebón. Está el hombre... tal y como estaba Jim Morrison en sus últimos años de vida. Esta vida, también problemática a más no poder. Sí, esta película, bueno, que tuvo mucho éxito también en crítica, sobre todo en los miembros del grupo, porque mostraba, bueno, el director fue Oliver Stone y tiene una visión muy muy esquizofrénica, un poco de Jim Morrison, ¿no? Y eso les encantó al resto del grupo, que se ve que coincidían bastante con esa opinión, que estaba el tío un poco descompensado a la azotea, vamos. Esas experiencias con el peyote, ¿no? En el desierto mexicano para coger inspiración, en fin. Buena película de Oliver Stone del año 91. Vamos a escuchar uno de los grandes éxitos de la banda, que también aparece en la película, como no, que es el Break On Through. O the other side. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Break On Through, ahí animando el cotarro. Hay que decir que Los Dos fue una banda también arquetípica, ¿no? Porque eliminó el bajo eléctrico, normalmente siempre presente en las formaciones de rock, y básico, ese, sí, ese papel lo jugaba los teclados, esos bajos. Pues nada, de Los Dos nos vamos a... seguimos en el mundo del rock and roll, y nos vamos a Jerry Lee Lewis, ese gran cantante de rock a los que muchos llegaron a incluso comparar con el gran Elvis Presley. Sí, es una gran figura del rock and roll, y bueno, una figura también muy controvertida, en que la película, aparte de mostrar su parte musical, también se entra, sin querer entrar demasiado, ¿no?, en su relación con su primera mujer, que era una niña, vamos. No, era su, concretamente, tanto que era una niña, tenía 13 años y encima la familia suya. Sí, su prima, ¿no? Su prima, de 13 años, y bueno, la verdad que la película prácticamente tiene como argumento eso, esa relación, ¿no? Papel que hace Winona Ryder, ¿no? Como el tío, sin quererlo ni como no, se convierte en un pues en un hilo de masa, sobre todo adolescentes, ¿no? Y entre ellas está su sobrina, y el tío, pues mira, se siente ahí con poder y acaba pues teniendo una relación tórrida con ella. Y bueno, y que también nos muestra también a las claras los problemas graves que tuvo Luis con el alcoholismo, ¿no? Sí, total. O sea, sus borracheras eran históricas, ¿no? Hasta el cierto punto de rociar los pianos con alcohol y pegarle fuego, vamos. Sí, sí, muchos ha dicho de los grupos rock o heavy que lanzan las guitarras, ¿no?, al final de la actuación y las rompen, pero este hombre era un auténtico incendiario en el sentido literal de la palabra, y bueno, famoso es eso, que rociar el piano con fuego y prenderle fuego en plena actuación. Lo cual es una locura tremenda. Vamos. El actor que interpretó a Jerry Lee Lewis, Dennis Quaid, también. Quaid. Muy bien también, en la película. Y el director, Jim McBride. Esta película es del 89, ya ha llovido. La que vamos a poner no es la típica Great Balls of Fire, la canción más famosa de Jerry Lee Lewis, sino el que fuera su primer éxito, el que lo encumbró. Whole Lotta Shakin' Goin' On. Yes, I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking it. Oh, a lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. Jerry Lee Lewis. Tenemos nuevamente a Ángel con nosotros. Ángel. Hola, ¿qué tal? Señor Jardamiro. ¿Cómo está usted? Pues bien. ¿Tienes algo más que contarnos, no? Algo más que contar, sí. Dispara. La historia del piano. Hombre. ¿Por qué le prendió fuego al piano? Vamos a ver. Porque no era suyo. No, bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Tenía un ego Jerry Lee Lewis, como podéis imaginar, como muchos artistas, ¿no? Uh-huh. Y Rita, en un concierto que había pues, varios cantantes, varios grupos, estaba Chuck Berry. Y Chuck Berry tenía en su contrato que debía de ser siempre el último en tocar en el concierto. ¿No? Como sabéis, el último en tocar es el cabeza de cartel, es el que se supone que es el mejor, ¿no? Y entonces pues le relegaron a Jerry Lewis en el penúltimo, ¿no? Y Jerry Lewis se mosqueó y dice, yo soy mejor que este, ¿por qué me pones el penúltimo? Debía ser el último, ¿no? Y entonces pues dijo, pues ahora vas a ver. Y entonces se puso, pues eso, dio su concierto, y en el último tema, que era Great Balls of Fire, no tuvo mejor idea que prenderle fuego al piano y tocar el tema con el piano en llamas, ¿no? Y la peña se volvía loca, ¿no? Vamos, era una performance pues tremenda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y cuando acabó con la peña gritando Jerry Lee Lewis, Jerry Lee Lewis, ¿no? Con todo, vamos, habiendo conquistado al público, sale del escenario y le dice a Chaperri, ahora si tienes narices sales. Y no salió. No salió, vamos, o sea, fue pues eso, una de sus hazañas. De este singular personaje. Pues nada. Muy bien, Ángel. Venga, gracias por ese apunte. Gran apunte, gran. De nada, pues nos despedimos. Sí, ¿no? Bueno, aprovecho para despedirnos, porque ya nos vamos. Hemos llegado al final y como siempre nos vamos a despedir con una canción, bueno, en esta ocasión con otra canción, y de la mano de acordes mexicanos, nos referimos a la canción La Bamba. Esa canción que de la película La Bamba, por supuesto, de Luis Valdés de 1987, que también es un biopic musical de Richie Valens. Uh-huh. Y su grupo Los Lobos, ¿no? Su grupo, bueno, Los Lobos son el intérprete de la canción. Uh-huh. Vamos, Richie Valens, figura de rock and roll también. Y hasta aquí habremos llegado en este programa de biopics musicales. Nada, un placer como siempre. Aprovechamos para despedir a Ángel, que bueno, no ha podido estar aquí en el estudio, pero hemos tenido dos grandes aportes suyos. Bueno, pues gracias. Buenas tardes y hasta la semana. La semana que viene no habrá el bueno, el feo y el malo, porque Radio Buñol tiene puente, así que a la siguiente. Buena, hasta otra. Hasta otra, Ángel. Juan Luis Payás, como siempre, un placer. Pues nada, igualmente, recordar a la audiencia que se les quiere, que aquí estaremos la semana que viene, no a la próxima, con más, pero no mejor. Y que nada, Roberto, te quería despedir. Pues sí, también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la próxima. Chao, adiós. Hasta luego.